Varela tuvo hasta el año 1991, más o menos, un hospital que era el Hospital Bocuse, un hospital municipal. Y ahí lo que sucede es que se traspasó todo estos libros a resguardo del Hospital de Mi Pueblo. Cuando yo quise acceder, se me negó el acceso a esos libros, de muchos años. La provincia crea el Archivo Provincial por la Memoria. Lo otro que sucede es que una compañera, Gilla Losurato, que es una médica acá de Varela, que está en Hijos, porque tiene a su papá, a su tío y a su hermano menor desaparecidos, la nombran directora del San Juan de Río de la Plata, pero además el ministerio le sugiere a Gilla si podía hacerse cargo de áreas de derechos humanos en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Cuando sucede esto, yo me comunico con Gilla y le digo, mira, yo lo primero que quiero que se haga es lograr los archivos del Hospital Bocuse.